Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Amigos y amigas de América Latina, reciban un cordial saludo desde contagioradio.com en Colombia. Hoy les acompaña Andrés Santiago Lozano en la producción de este Voces sobre la Mesa. La motivación que hoy nos convoca es la preocupación que genera en el país y en el continente el asesinato de líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos en tiempos de implementación de los acuerdos de paz. Y es que desde organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz se da cuenta de 29 asesinatos de defensores en lo que va corrido de 2018 y se registra un incremento en el número de intimidaciones y amenazas en contra de estas personas. A pesar de las características de estos asesinatos y los contextos en los que se presentan, las salidas en falso del ministro de Defensa con argumentos que desconocen la sistematicidad en estos crímenes, ahora la hipótesis que se maneja es que las amenazas contra líderes obedecen al impacto exitoso que empieza a tener el programa de sustitución de cultivos ilícitos en todo el país y desde ahí se busca encontrar alternativas de respuesta, como lo aseguró el vicepresidente y exmilitar Óscar Naranjo. Recapitulando, durante el año 2017, un total de 170 líderes y defensores de derechos humanos, según las mismas cifras de Indepaz, aumentaron un 45% en relación con el año 2016, y las zonas más afectadas en ese sentido fueron Cauca, Nariño y Antioquia. Este departamento, tristemente célebre, nuevamente es uno de los más peligrosos para los líderes, y también se han registrado crímenes en Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño. Pero si 2017 no cerró bien, en enero de 2018 se registró la penosa cifra de 21 líderes y lideresas sociales y reclamantes de tierras asesinados, lo que resulta en promedio el asesinato de un líder cada dos días. El primer caso del año fue el asesinato de Diana Luz Solano, el 16 de enero, quien era la hija del gobernador local de la comunidad La Esperanza, Rufino Solano, ocurrido en la vereda La Concha del municipio Zaragoza, en el departamento de Antioquia. Al día siguiente, dos fueron las víctimas: Víctor Manuel Morato, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien fue asesinado en la vereda La Rompida del municipio de Yondó, Antioquia, mientras que en Cúcuta, Jorge Jimmy Celis, líder de la Junta de Acción Comunal Colinas del Tunal, comuna 6 de la ciudad, fue asesinado por un hombre encapuchado que le propinó varios impactos con arma de fuego. Hablamos con la señora Marta Maldonado, quien narró lo ocurrido en el caso de Celis y las posibles razones que habrían motivado su asesinato. Lo que tenemos nosotros entendido es que ese era uno de los líderes de la comunidad de Colinas del Tunal. Era un líder muy apreciado por la comunidad y estaba organizando conjunto a otro grupo de vecinos la Junta de Acción Comunal de allí, este sector. Esa es la información que nosotros tenemos, que era un líder que era muy respetado y querido por la comunidad donde él hace más de 10 años estaba residiendo. No teníamos conocimiento de amenazas de ser líder social. Tampoco sabemos quiénes fueron, porque eso sí ya es competencia de las autoridades. Sé que las autoridades detuvieron a una persona que está vinculada con esa y estamos en espera de que las autoridades sean las que respondan la investigación de los resultados de qué fue lo que sucedió con este lamentable hecho que tiene a la comunidad de las Colinas del Tunal pues muy atemorizada y muy triste por lo que ha sucedido. Ante las diferentes amenazas y peligros que se ciernen sobre los líderes y defensores de derechos humanos, desde las mismas comunidades han decidido adoptar medidas de prevención y de protección de sus vidas y de su integridad, como lo explica la señora Marta. Pues lo que nosotros siempre estamos haciendo es monitorear la seguridad de la organización comunal de los líderes, estar atentos para cualquier llamado que se nos dé. Nosotros estamos trabajando de la mano con las organizaciones internacionales. La misma policía está muy pendiente de la seguridad de los líderes comunales en Cúcuta, eso hay que resaltar. Igual el señor alcalde y el gobernador también han estado pendientes. En los últimos, el año pasado se hicieron algunas reuniones y han estado ahí en esa expectativa de apoyarnos y gracias a Dios pues el año pasado pues a solamente a terminar el año fue que tuvimos la muerte de Miriam, el asesinato de, y pero de todas maneras las amenazas se bajaron un poco. Mantenemos un grupo de líderes con algunas alertas, con un problema de seguridad y como unas alertas de seguridad, pero gracias a Dios estamos trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo, quien también ha estado muy atento, y el Gobierno Nacional, lo que es Consejería de Derechos Humanos y Ministerio del Interior. El 18 de enero, el país se levantó con la noticia del asesinato de Plinio Pulgarín, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Pedrito de San José de Uré, en el departamento de Córdoba. Además, ordenaron a la comunidad desplazarse inmediatamente de sus tierras. Muchos de ellos aducen que no hay garantías para regresar hasta la fecha. También el pasado 21 de enero fue asesinado Víctor Manuel Barrera, quien llevaba afiliado a la USO 27 años. Su muerte se produjo durante un intercambio de disparos entre un grupo armado no identificado y escoltas de la Unidad Nacional de Protección, que protegía una comisión de las FARC. Y el día 22 de ese mismo mes fue asesinado Wilmer Angarita en la vía Tame, Cúcuta, mientras se movilizaba en su vehículo. El 22 de enero, dos indígenas en Tame, Arauca, habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional, según denunció en ese momento la Organización Nacional Indígena de Colombia. Se trató de los hermanos Luis Díaz López, de 22 años, secretario del Cabildo, y Miller Díaz López, quien era fiscal de la comunidad indígena de Juliero del pueblo Betoye. Pero además, ese mismo día, en Arauca, fue asesinado Harley Johanny Mogollón, dirigente de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro. Ese 22 de enero, pero en el municipio de Sucumbíos, departamento de Nariño, límites con el municipio de Orito en Putumayo, fue ultimado de 7 balazos por sicarios José Olmedo Obando, de 33 años, quien era un reconocido líder del Consejo Comunitario Afro Nueva Esperanza. Y en Buenos Aires, Cauca, al día siguiente, el 23 de enero, el alcalde Urdeli Carabalí Carbonero confirmó el asesinato de su hermano Fares Carabalí, líder minero de la zona, que perdió la vida en medio de un atentado armado ejecutado sobre la vía que comunica los sectores de Timba y La Balsa. Luego, el 24 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida del líder social Víctor Vitola, quien apareció en aguas del río Cáceres, a la altura del municipio de Cáceres, Bajo Cauca Antioqueño. El joven de 30 años había sido reportado como desaparecido desde el 20 de enero. Al día siguiente, el 25 de enero, hombres encapuchados acabaron con la vida de los hermanos reclamantes de tierras Humberto Manuel Escobar Mercado, de 68 años, Prisciliano Manuel Mercado García, de 63 años, y Manuel Eusebio Osorio Orozco, de 53, a quienes la vigilancia privada del exdirector de la Caja de Compensación Confasucre, William Martínez, les venía impidiendo trazar los linderos de su finca La Concepción en el corregimiento La Guaripa Sucre. Al respecto habla la señora Candelaria Barrios. El conocimiento que tenemos, según nombres, eran 12 hijos. Una parte de esos herederos vendió 608 hectáreas y los otros hijos que él tuvo en el corregimiento de La Guaripa heredaban esas otras 600 hectáreas que ellos no vendieron, y la viuda de uno de los hermanos le vendió al exdirector de la Caja de Compensación de Sucre con Fasucre, y era este señor William Martínez, según lo dicen los herederos, ha querido apropiarse de las 1.200 hectáreas todas, y esto le ha traído problemas a los campesinos, donde no se les ha permitido la entrada, donde les ha quemado los ranchos, donde una persona armada le tumbó el celular con un revólver, uno que le dicen el guajiro, a una de las reclamantes de esta herencia de su padre. Y el día 25 los hermanos Escobar se disponían a trazar los linderos con una orden policial, cuando estando dentro del terreno de la finca La Concepción fueron sorprendidos por 3 encapuchados. Uno de los hermanos alzó los brazos y les dijo que dialogaran, que hablaran, que no lo mataran, y lo que recibieron pues fueron ráfagas de disparo y asesinaron a 3 hermanos en el corregimiento de La Guaripa. Ellos habían denunciado, no han recibido protección del Estado para esta situación que desafortunadamente terminó con la muerte de 3 hermanos. El mismo 25 de enero fue ultimado Miguel Eduardo Parra, quien fue identificado por la comunidad como líder campesino de una vereda de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Chitagá, en norte de Santander. Parra apareció en el listado de guerrilleros abatidos del ELN tras un operativo militar que fue desarrollado por el ejército. Según la comunidad, fue defensor del páramo Almorzadero y acompañó a algunas poblaciones vulnerables de la zona. El 27 de enero fue asesinado Eleazar Tequía, guardia mayor indígena del pueblo Cancuamo en la vía Medellín-Chocó. De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el asesinato fue cometido por integrantes de la fuerza pública cuando los indígenas, después de una movilización, se disponían a retornar a sus territorios. Desde la organización indígena habla la señora Silsa Arias. Las acciones de los pueblos indígenas son legítimas y en primera instancia el comunicado del Ejército Nacional lo que hace es decir que es ilegítima. Todo el accionar que hacen los pueblos indígenas a través de su guardia indígena, a través de su proceso de comunidad, de organicidad y de control territorial y armonización del territorio y más en esa zona del país como lo es el Chocó, son legítimas y está establecido así en la Constitución. Lo que no reconocen los otros órganos es eso, que eso sea legítimo. Es legítimo en el sentido de que se estaba desde el 22 de diciembre haciendo una acción de hecho de manera pacífica, precisamente protestando para las garantías de la educación gratuita en esa región y sobre todo con enfoque diferencial más cuando año tras año siempre llegan hasta el mes de mayo y junio incluso y todavía no se han contratado a los profesores. Por eso, ya teniendo una herramienta y más cuando se está haciendo una administración ya de los recursos por parte de los mismos pueblos indígenas, entonces la exigibilidad. Y tocó hacer una marcha, tocó hacer una acción. De hecho, en la vía de la comunidad allí del 18, uh-huh. Cabe destacar que, por ejemplo, en esa parte de la región del Chocó se determina mucho las comunidades por el kilometraje de la vía que conduce de Quindó a Medellín. Entonces, en esa comunidad que denomina el 18, pues asumieron desde el 22 y ese el 26, precisamente en la noche, llevaron a cabo ya los acuerdos y se disponían a retornar a las comunidades precisamente y allí donde la Guardia Indígena la Guardia Indígena entonces como miembro del control social y territorial y de armonización entra a apoyar precisamente para que ese retorno fuese lo más fructífero y con seguridad y con las mayores garantías. Ahí donde se presenta entonces esa confrontación, donde el mismo Ejército de Colombia en el comunicado reconoce que llegan ante una llamada de unos camioneros de unos transportistas que decían que los estaban extorsionando, que los estaban tal. Eso lo que demuestra es que la versión nuestra de los pueblos indígenas y de las autoridades que están en esta es que iban dos de las guardias indígenas a apoyar, entre eso el guardia mayor, Eleazar Sear, y fueron interpelados por el Ejército Nacional, uh-huh. Miembros del Ejército Nacional solicitando una requisa, ellos no se niegan a la requisa, y por el contrario, lo que entra entonces es no se niega a la requisa, y tampoco era que estaba armado. Armados, sí, armados con un bastón de palo, con un bastón en alto, un bastón de la paz. Entonces, sí, no podemos decir que no estaba armado, porque sí estaba armado, pero con un bastón en alto, un bastón de la paz. Entonces, Eleazar aparece. Es tan confuso incluso la comunicación que genera el mismo Ejército Nacional, es que dice que una sola persona desarmó a dos. Entonces ahí muestra de que esas incoherencias, que una sola persona desarmara a dos miembros del ejército que están fuertemente armados, que le decomisaran las armas, que fueran retenidos, entonces eso muestra de que hay una intención obviamente de desviar el verdadero hecho que sucedió ahí, que está en materia de investigación, uh-huh. Pues, entonces estamos a la espera, obviamente se sabe que hay, lo que nos han dicho es que hay dos disparos que le perpetuaron el cuerpo del guardia mayor, pero bueno, eso es materia de investigación y no vamos a entonces tampoco uh-huh. nosotros a especular más allá claro. de cómo sea. Esperamos que la celeridad y que no sea reportado como lo están insinuando un hecho de victoria de la fuerza pública de que controló esa parte de la región en materia vial. En el transcurso de 24 horas, Buenaventura lloró la muerte de uno de los líderes del paro cívico de mayo, que se convertiría en uno de los casos más significativos de ese mes. Temístocles Machado basó su lucha en la defensa de las tierras, tanto de su familia como las de la comunidad. Logró unir a la gente para que defendieran su territorio, logrando arrebatarle tierras a los grupos armados y empresarios que querían apropiarse de sus territorios en la comunidad Isla de la Paz. Al respecto habla otro de los líderes de la comunidad y un amigo muy cercano a Don Temi, como le llamaba, Javier Torres. Temístocles Machado es un hombre que toda su vida se ha dedicado y se dedicó a luchar por el tema de las tierras. De hecho, él era un integrante de los que estábamos como organizaciones en Buenaventura en la mesa de territorio, vivienda e infraestructura. Y el tema de él era el tema de tierras, como mi tema de la parte marítima, como el tema del otro compañero de la parte terrestre, y así sucesivamente. Entonces, cada líder o cada organización llevó su tema y lo enmarcó en los acuerdos del paro cívico. Entonces, para que inclusive todos los que nos escuchan no nos confundamos cuando escuchemos cosas distintas de que es que a él lo hagan asesinado por tierra. Entonces, Don Temi lo que defendía eran todo este tema de la vía alterna, cuando se hizo todo el tema de la concesión para que pasaran las mulas. Muchas personas empezaron a llegar, digamos, a quererse apoderar de estos terrenos comunitarios. Y en esa área, que debido a un tema que ese ha sido su área de toda la vida, empezó a unir a la comunidad y a defender sus derechos para que estas personas, estos avivatos, estos vivarachos, como él mismo lo decía en sus palabras, no se tomaran las tierras que eran de ellos y los despojaran simplemente. Se hicieron un cordón humano, un frente común, en cabeza de él, y desde ahí, desde hace muchos años atrás, él ha venido con esa lucha que ya inclusive logró muchas cosas, logró arrebatarle las manos a grupos que llegaron a amenazarlos, con empresarios distintos que él denunció en su momento, para que no los despojaran de la tierra, hicieron cordones humanos, hicieron mingas comunitarias para que no los despojaran de su tierra. Y digamos que eso ha sido el trayecto de Don Temi, un hombre luchador por la tierra comunitaria, no solo un tema personal, porque inclusive también involucraba tierras inclusive de él, de familiares de él, pero lo más era lo comunitario. Entonces digamos que el tema Don Temi va simplemente y llanamente a un hombre que ha venido luchando para que no despojen al pueblo de sus tierras, y especialmente a la comunidad de la Isla de la Paz, la comunidad de la Cima, y todo lo que tiene que ver el barrio Oriente, el barrio El Bosque, que le deben muchísimo a este hombre, que inclusive casas que hoy en día hay en esos lotes son gracias a esa lucha y esa entrega de Don Temi. Entonces digamos que Don Temi ha sido un hombre luchador de la defensa de la comunidad de Buenaventura en temas de tierra, y ese era un tema que estaba en la mesa en los acuerdos en el marco del paro cívico aquí en Buenaventura, como líder social que le ha sido. Para Don Temístocles, el recibir amenazas no era algo nuevo en función de su labor, como lo manifiesta su compañero de lucha. Don Temi, todos esos acontecimientos de quienes lo iban a amenazar, que llegaban grupos armados con ganas de despojarlo. Inclusive por ahí hay unos videos donde se ven haciendo ellos mingas y protegiendo eso. Y inclusive él puso eso en contexto de la Fiscalía General de la Nación. De hecho, Don Temi tuvo protección en el pasado, duró casi como 5 o 6 años con protección, se la levantaron. Ahora en el marco del paro se hicieron una nueva evaluación ante la UNP, de lo cual él manifestó que quería la protección colectiva por el tema de sus otros compañeros que estaban ahí en la lucha de tierras. Hay una mala interpretación perversa por parte de un funcionario de la UNP, o digamos general de la UNP, donde dice y manifiesta que él desiste de la seguridad. Pero entonces, digamos, en el contorno de ahí, el área de Don Temi, que es la Isla de la Paz, digamos, eso es un barrio que está por la vía alterna interna de Buenaventura, donde pasa hoy en día todo lo que tiene que ver con las tractomulas. Estaba también lo que son linderos ahí con el barrio Oriente, la Cima, lo que es el barrio el Jardín. Entonces digamos que todo eso, lindero, ha venido una puja desde hace muchos años, nos comentaba él, con temas de personas que se han querido adueñar de esos lotes, siendo unos lotes de la comunidad. Entonces, los empresarios, preciso, digamos, se me escapa ahorita porque eso está en una carpeta grandísima que él tiene, que por cierto, y para seguridad de todos y para seguridad de él y de los otros compañeros, ha pasado a una custodia de seguridad, porque eso, inclusive el día de su muerte, quiso alguien haciéndose pasar por fiscalía, al parecer ir allá a sacar esos documentos. De hecho, él tuvo un viaje a Bogotá, nos comentaba la familia que él acaba de llegar de Bogotá, inclusive que traía buenas noticias frente a esos litigios que hace muchos años ha venido teniendo con personas que, como te digo, se me escapa el nombre, algunos apellidos que los tenía claro, que nos comentaban de lo que han sido ese tema de litigio con él y con la comunidad, porque digamos Don Temi lideraba, pero era una comunidad entera, pero como siempre todos no pueden ser los líderes al mismo tiempo, siempre hay uno o dos representando eso. Entonces digamos que eso ha sido el fuerte de Don Temis, eso ha sido la lucha de Don Temis. Aquí no pueden decir que Don Temis vino algo porque era un tema marítimo, un tema de transporte, un tema de comunidades negras. No, ese es un tema de lucha, así como hay otros líderes sociales allá en el tema de esa lucha por tierra, pero digamos que eso ha sido, pues en términos generales, lo que ha acontecido con él. Se me escapa en este momento, la verdad, los apellidos, porque eso está en una carpeta, porque eso ha sido parte del debate de él. Hay algunos videos inclusive que están en YouTube y en otros canales donde se le escucha a él hablando de ese tema muy puntual, que inclusive pueden ser didácticos de aprendizaje inclusive para ustedes como medio y para todas las personas en Colombia que quieran enterarse un poco lo que ha sido la lucha de este gran líder. Enero cerró con más pérdidas de líderes sociales. En López de Micay fue asesinado Nicomés Payán, reconocido como un gran líder comunitario y era fiscal de la Junta de Acción Comunal de Mamuncia en el municipio del Cauca. El día 30 fueron asesinados dos líderes, Nilson Dávila, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Chaparral del municipio de Cantagallo en el Bolívar, y Lady Amaya, quien se desempeñaba como promotora de salud, quien fue ultimada en el municipio de San Calixto, norte de Santander. Por último, Antonio María Vargas era el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Nueva Ilusión del corregimiento Batatillo en San José de Ure, Córdoba, y desempeñaba acciones para realizar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Su asesinato ocurrió durante el día 31 de enero, lo que cierra en 24 la cifra de líderes asesinados en ese primer mes del año. Al respecto habla Andrés Chica, director de la Fundación Cordobexia. El compañero Antonio Vargas estaba en la tarde de ayer en su comunidad, como era usual, la vereda de la ilusión del corregimiento de San José Duré, a escasos 40 minutos en el Patricio Pulgarín, el día 18, y los sujetos lo sacaron de su casa, lo llevaron a un lugar visible donde estaba la comunidad y parte de su familia, y lo ultimaron de varios impactos de bala, y pues se reconoce que son los mismos que asesinaron a Piño, son los mismos que amenazaron de muerte y desplazaron de manera inmediata a Yanar, desplazaron a las veredas de Alto Mira y San Pedrito, que en el día de hoy hay más de 400 personas desplazadas socialmente en el municipio de San José, y se perdió la jornada del día de hoy. La comunidad de la ilusión del corregimiento de Batatalito también está en disposición de desplazamiento, ya que los actores armados siguen estando en el tema. Chica destaca que las acciones del Ejército Nacional no tienen coherencia con respecto al ataque que debería hacer a agrupaciones armadas como el Clan del Golfo o las llamadas autodefensas gaitanistas, porque detrás de estos temas hay otros intereses particulares relacionados con el negocio de la droga. No existe una coherencia en lo que hoy llaman el plan Victoria de consolidación y estabilización de las fuerzas militares frente a las dinámicas del conflicto que tiene el país, los carteles mexicanos, las disidencias organizadas y de la mano con el Clan del Golfo y lo que hoy se llaman autodefensas gaitanistas de Colombia, trabajando de manera mancomunada, y no hay combates entre ellos ni nada parecido, porque pues el negocio de la coca, al menos en el sur de Córdoba, podríamos hablarlo con total seguridad, ha crecido y tiene un poder mucho más grande y mucho más devastador para el campesino que el que tenía cuando las FARC estaba, ya que pues toda esta zona ha sido ocupada por estas tres vertientes irregulares y malignas que tienen a los campesinos, a los territorios afrodescendientes, afrocolombianos y cimarrón, y a los indígenas azotados, amenazados, y para el caso de noviembre, por ejemplo, 190 familias indígenas desplazadas, más de 400 personas. San José Duré, San Pedrito, más de 400 personas desplazadas. Y muy seguramente vamos a tener un desplazamiento de la ilusión en el día de hoy o mañana. Entonces, no hay coherencia que en lo corrido de este mes, de solo este mes, llegaron 24 muertos a nivel nacional, 5 en la semana que corrió, ¿sí? Y que de la implementación de los acuerdos tengamos más de un centenar de líderes y defensores asesinados, ¿sí? Yo creo que esto, además de ser incoherente con lo que fue pactado y firmado, es incoherente con la implementación de la manera como se está llevando, ¿sí? Y el más afectado aquí en esta forma de proceder es el campesino de a pie y aquel líder o lideresa que se apropió por amor al territorio de unos acuerdos que realmente nos mostraba una Colombia completamente distinta a la que hoy por hoy estamos viviendo, con hechos de sangre y hechos de desplazamiento. En los primeros días del mes de febrero, dos lideresas fueron víctimas de la violencia. Yolanda Maturana, líder ambientalista, asesinada el día 2 en Pueblo Rico, Risaralda, y Sandra Janet Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Tutumito Carboneras en Tibú Norte de Santander. Y el día 9 de febrero se registró un doble asesinato de líderes sociales en el municipio de Guapi, Cauca. Se trata de Jesús Orlando Grueso y Jonathan Cundumí Anchino, líderes y defensores de derechos humanos que estaban impulsando el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito de manera gradual en sus territorios. Y en el caso de Grueso, su hermano Marino afirmó que cuando se cometió el asesinato, Jesús realizaba tareas de apoyo a la campaña de las candidaturas de Ancízar Barrios a la Cámara de Representantes por el Cauca, Aida Bella y las postulaciones de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Ante este panorama en el que se repite el ataque contra líderes y lideresas en todo el país y a puertas de las próximas elecciones de Senado, Cámara y luego las presidenciales, varias son las preguntas que se formulan desde las organizaciones sociales al gobierno nacional, que al parecer ya se despidió de toda acción. ¿Estamos repitiendo la crónica de una muerte anunciada en cada región del país? ¿Cuáles serán las acciones efectivas para proteger a los defensores del ambiente, territorios y el patrimonio de las comunidades? ¿Quiénes están detrás de los crímenes si se sigue negando la permanencia del paramilitarismo y la participación de empresarios en sus actos? Hechos como el de esta semana, cuando el líder social Germán Espinel de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, Aramigua, sufrió un atentado en el barrio La Alameda de la localidad de Ciudad Bolívar en pleno Bogotá, del que sobrevivió gracias a que vestía su chaleco antibalas, da cuenta de un fenómeno que continuará mientras no se brinden las garantías para ejercer el derecho a la vida digna en todos los territorios del país. Pues bien, esperamos que este breve panorama aporte a la comprensión de la situación que actualmente se vive en Colombia en materia de la defensa de los derechos humanos y ante todo que sirva para hacer un llamado a la solidaridad de los pueblos de nuestra América, quienes comparten nuestro objetivo común de visibilizar las luchas de las comunidades. Desde contagioradio.com en Colombia les agradecemos su atención y nos reencontraremos en otra edición de Voces sobre la Mesa. Se despide de ustedes Andrés Santiago Lozano. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.